FM Gráfica presenta Canto Maestro. Canto Maestro. El programa de Cetera. El programa de Cetera. Huellas del presente. Huellas del presente. Los genes de nuestra historia. La batalla de Chacabuco se desarrolló el 12 de febrero de 1817, luego de que el ejército de los Andes, organizado en Mendoza, cruzara la cordillera para liberar a Chile del dominio realista. Una vez que las fuerzas patriotas, lideradas por el general José de San Martín, se reunieran en Curimón, recibieron noticias del avance de las fuerzas realistas al mando del coronel Rafael Maroto hacia las casas de Chacabuco. San Martín ordenó el avance de la división del brigadier Soler por el oeste, mientras la división del entonces brigadier O'Higgins debía tomar el sendero de la Cuesta Vieja y atacar por el este. O'Higgins inició su desplazamiento hacia los cerros más altos, logrando divisar a los realistas. Tras seguirlos, se encontró con el grueso del ejército adversario. Así, luego de avisar a San Martín, atacó con las tropas disponibles. Los patriotas fueron repelidos, pero se reorganizaron iniciando un ataque conjunto de la infantería y caballería. Esta acción logró el triunfo patriota y la retirada realista. Huellas del presente. Huellas del presente. El tiempo que hace su historia. Canto Maestro, el programa de la Cetera, se escucha en las radios comunitarias de todo el país, integrantes de FARCO, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Es una nueva emisión de Canto Maestro. El programa de Cetera. Audios Andrés. Conducción Alejandro de Michelis. Rosana Rogalski. Canto Maestro. Desde el 3 de marzo del 2007. El programa de Cetera. Miércoles de 14 a 15. Por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro. El programa de Cetera. Yo sé que no puedo morir por ahora. Razones que ando muy ocupado, pero suceden cosas diariamente que intentan liquidar mis sentimientos y yo no hago caso, no permito que me impidan seguir. Yo los invito a que me vean seguir y si lo intento es porque estoy convencido que para lograr algo hay que insistir. Comenzamos el programa en Huellas del Presente recordando la batalla de Chacabuco que dio pie a la independencia del país hermano de Chile. Me encontré ayer con un pibe de 15. Canto Maestro. Permito que me impidan seguir. Yo los invito a que me vean seguir. Y si lo intento es porque estoy convencido que para lograr algo hay que insistir. Durante el programa vamos a conversar con Carlos Girotti, de ATE, el secretario de Enlace Territorial de la CTA, de Les Trabajadores, sobre la situación que atraviesa nuestro país. También conversaremos de ese tema y otros con el profesor universitario, el doctor en historia, Roberto Pitaluga. Conversamos con Jorge Molina, secretario de Asuntos Previsionales de CETERA y secretario general de la CTA de Río Negro. Nos contará la situación que atraviesa la provincia con estos incendios. El viernes próximo, 14, a las 17, comienza la convocatoria a Plaza de Mayo de la Marcha de la Resistencia, bajo la consigna "Una memoria que arde, una lucha que no se apaga". Marcha de la Resistencia. Hoy, 12 de febrero, hace 70 años, nacía en Santa Teresita, provincia de Buenos Aires, el militante sindical, el político, el referente del Grupo de los Ocho, Germán Abdala. Queremos dedicarle el programa de hoy a ese ser entrañable, a ese referente de la lucha, el compromiso, la vocación, la entrega a la causa de nuestro pueblo, defendiendo siempre las banderas de justicia social, independencia económica, soberanía política. Por siempre, nuestro compañero Germán Abdala. Para vos es este programa, querido Germán. Canto Maestro, el programa de CETERA. Teléfono 2150-7456. Celular 11-5012-3589. Twitter @radiográfica893. Facebook Radiográfica FM 89.3. Instagram @radiográfica893. Y el correo www.radiografica.org.ar. Canto Maestro, el programa de CETERA. Un eso si mañana compras el diario y lees de nuevo que todo anda mal. Y en el trabajo te dicen que no vuelvas. Busca una mano amiga, madura tu paciencia, alimenta tu fuerza. ¿De qué sirve que te anules? A lo mejor de esta salimos y no tendrás que decir. Ya no permito que me invitan a seguir. Yo los invito a que me vean seguir. Y si lo intento, porque estoy convencido que para lograr algo hay que insistir. Ya no permito que me invitan a seguir. Yo los invito a que me vean seguir. Y si lo intento, porque estoy convencido que para lograr algo hay que insistir. Y la justicia, la verdad, y por la memoria, la verdad y la justicia. Antonio Domingo García Adalgisa tenía 29 años. Su pareja, Beatriz Requia Curso, tenía 27 años. Estaba embarazada de 5 meses. Antonio y Beatriz eran docentes. estaban en Villa de Lina, provincia de Buenos Aires, el 12 de enero de 1977. Fueron secuestrados por un grupo genocida. La joven fue vista por sobrevivientes en el centro clandestino El Campito de Campo de Mayo. Allí nació su hija entre el 1 y 3 de mayo de 1977. Sus familiares, junto a las abuelas de Plaza de Mayo, iniciaron una búsqueda incansable. El equipo jurídico de abuelas inició una causa para conocer el origen de una joven que podía ser hija de desaparecidos. Luego de los análisis inmunogenéticos, el 12 de febrero de 2009 confirmaron que se trataba de la hija de Beatriz y Antonio. Canto Maestro recuerda a Beatriz Requia Curso y Antonio Domingo García Dalgisa, docentes desaparecidos durante la última dictadura cívico-militar. Por la memoria, la verdad y la justicia. Por la memoria, la verdad y la justicia. Tiza y carbón. Un repaso por el camino de una histórica clase. Ante el anuncio por parte del Gobierno Nacional del cierre de la Secretaría y la eliminación de programas claves como Procrear, Fonavi y Casa Propia, apoyamos y acompañamos a las y los trabajadores de esa Secretaría en un abrazo simbólico. Durante el acto a cabo en las puertas de la Secretaría se leyeron diversas adhesiones y comunicados de solidaridad. Eduardo Pereira, secretario de Relaciones Internacionales de la CETERA, quien es secretario de Organización de la CTA de Les Trabajadores, señaló lo siguiente. Traerles el saludo de nuestro secretario general, Hugo Yasky, en este momento está dando la casa en otro lugar, que es en la Cámara de Diputados, contra la política de este gobierno de Milei. Después decirle que aquí estamos porque creemos en el Estado, estamos en solidaridad y estamos también en agradecimiento. Estamos porque creemos en el Estado como el único factor que puede movilizar a la sociedad, que cada vez la tiene más desigual, en esa sociedad del 80 y 20 que quieren, 80 que no tengan nada y 20 que tengan todo. Y nosotros no vamos a aceptar eso. Así lo decía nuestro compañero secretario de Relaciones Internacionales de la CETERA, quien es además secretario de Organización de la CTA de Les Trabajadores, Eduardo Pereira. Contra el cierre de la Secretaría de Hábitat y Vivienda y la eliminación de programas clave como Procrear, Fonavi, la Casa Propia. Canto Maestro, el programa de CETERA. Desde el 3 de marzo del 2007. Tejiendo sueños en la escuela y en la calle. Miércoles, de 14 a 15. Por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro, el programa de CETERA. Así contigo, pero mi elemento. y por Luis Alberto Spinetta, Mi Elemento. Canto Maestro, el programa de Cetera. Desde el 3 de marzo del 2007. Tejiendo sueños en la escuela y en la calle. Miércoles, de 14 a 15. Por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro. El programa de Cetera. El gobierno de la libertad avanza, está aplicando un feroz ajuste, despidiendo trabajadores, trabajadoras del Estado, desfinanciándolo, desguazando su actividad. Ante esta grave situación en diferentes áreas, estamos comunicados con el secretario de Enlace Territorial, Carlos Girotti, de la CTA Nacional. Carlos, contanos cómo está la situación en el Estado. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Miguel? Bien, bien. A todos los compañeros y compañeras que escuchan. Sí, efectivamente la situación es muy grave porque este gobierno neocolonial que encabeza Javier Milei se ha ensañado con los trabajadores y las trabajadoras del Estado a partir de una concepción político-económica que consiste en desmontar todos aquellos mecanismos que dentro del aparato del Estado tenían que ver con la prosecución de la defensa del bien común, de la cosa pública. ¿A qué me refiero con esto? A que se están destruyendo organismos que tienen que ver con la ciencia y la tecnología, con la educación, con la salud, hay que pensar simplemente la salud. Y además acaban de privatizar el Belgrano Cargas. Es decir, hay toda una actitud de parte del gobierno nacional de que todo lo que en el aparato del Estado, con arreglo a procesos históricos anteriores, estaba dirigido a garantizar la salud, la reproducción de las condiciones materiales de vida de la población, están siendo eliminados. Esto significa que una enorme cantidad de trabajadoras y trabajadoras del Estado pierden su fuente de trabajo. Y esta es la condición bajo la cual nuestro sindicato, la Asociación Trabajadores del Estado de la Capital Federal, que es el sector de ATE que mayor cantidad de afiliados tiene en el Estado Nacional, debe salir a la lucha permanentemente en defensa de las reivindicaciones y de los puestos de trabajo de las compañeras y compañeros. Esto, Carlos, más allá de la situación y la pena en que deja a nuestros compañeros, compañeras, hay que recordar que más gente en la calle hace que el salario disminuya. Esto es una regla que ya la hemos vivido en los 90. Sí, sí, desde luego. Las políticas de ocupación en estos gobiernos no se caracterizan por ser ni las mejores ni las menos crueles. Por supuesto que al caer la tasa de empleo, la tasa del salario, lo que significa el salario como uno de los costos de la economía, quedan reducidos en función de que aparecen nuevos postulantes para ocupar cada vez menos puestos de trabajo. Esto es rigurosamente así. En las llamadas paritarias del Estado, las cifras que propone el gobierno no son irrisorias, son dramáticas, porque significa desconocer en qué marco se reproducen las condiciones materiales de vida de cualquier ser humano, no solamente de quienes vivimos de nuestro trabajo y no del trabajo ajeno. Bajo la consigna Una memoria que arde, una lucha que no se apaga, este próximo viernes 14 a las 17 se llevará a cabo la 44 Marcha de la Resistencia. Esta convocatoria participan las madres, organizaciones de derechos humanos, gremiales, sociales, estudiantiles, de diversidad. Contanos lo de esta marcha que empieza el viernes 14 a las 17, bueno, un gran acto, y el cierre sí. Es el sábado 15 a las 15. Contanos cómo se está organizando esta marcha, quiénes van a participar. Esta es una marcha que, como la que ocurre todos los años, tiene que ver con las banderas históricas de la defensa de la memoria, de la verdad y de la justicia, y es la histórica marcha de la resistencia de las Madres de Plaza de Mayo. Nosotros como sindicato, todos nuestros sindicatos de la CTA y otras organizaciones sociales y otros sindicatos que no pertenecen a nuestra central, acuden a esta convocatoria y son coorganizadores. Vale decir, para nosotros, para los hombres y las mujeres de la central, estar en la marcha de la resistencia es ratificar aquello que acaba de ocurrir a instancias de la movilización que se consideró del orgullo antifascista, convocado por las comunidades LGTB. Y estar en esta marcha de resistencia es algo así como mantener los motores en marcha para que el próximo 24 de marzo la respuesta popular, la respuesta de la mayoría de la sociedad a este gobierno brutal y cruel sea contundente. La aspiración es que la marcha de la resistencia sea efectivamente el fundamento primigenio para que el 24 de marzo miles y miles de argentinas y argentinos ocupemos el espacio público para decirle, repito, a este gobierno neocolonial aliado al imperialismo norteamericano y a los genocidas israelíes, que nosotros no estamos dispuestos a tolerar esa crueldad y que vamos a avanzar defendiendo no solamente las banderas de memoria, verdad y justicia, sino absolutamente todas las banderas históricas de nuestro pueblo y de nuestra clase. El 12 de febrero de 1955, por allí, por Santa Teresita, provincia de Buenos Aires, nació el querido Germán Abdala, militante sindical, social y político. Una reflexión sobre Germán Abdala a 70 años de su nacimiento, Carlos. Lo de Germán es un hecho singular en la historia de la clase trabajadora. Digo que es un hecho singular no porque no tuviera precedentes, que desde luego lo tuvo. Uno puede enumerar una larga lista de compañeros y compañeras que dieron sus vidas en aras de las defensas de los intereses históricos de las y los trabajadores. El caso de Germán es un caso emblemático, toda vez que se destaca como dirigente político sindical en los albores de la restauración democrática, que coincide precisamente con la recuperación histórica de nuestro sindicato, la Asociación Trabajadores del Estado, de manos de una burocracia cómplice de la dictadura genocida. Germán se destaca por su sencillez, por su simpleza, por su don de gente, pero sobre todo y fundamentalmente por convertirse en un dirigente que no estaba para nada lejos de la gente y además hacía lo que decía, vale decir, su discurso político ideológico estaba absolutamente consustanciado con su práctica política y social. No era difícil identificar en Germán a uno de aquellos dirigentes históricos como el Gringo Tosco, como René Salamanca, como tantos otros compañeros y compañeros, repito, que dieron la vida por el movimiento obrero. Me parece que la figura de Germán en este momento se agiganta. A 70 años de su nacimiento, un dirigente de su talla nos está diciendo, con su ejemplo histórico, que los dirigentes tenemos que estar a la cabeza y si no, las bases van a cobrarnos la responsabilidad histórica de no actuar como corresponde, vale decir, de encabezar la resistencia al neocolonialismo, a estas formas brutales de explotación y dominación con las que nos quiere someter el gobierno argentino. Carlos Girotti, secretario de Enlace Territorial de la CTA Nacional, miembro de ATE Capital Federal, muchísimas gracias

relatos teóricos, porque finalmente los lectores de Rayuela la han aceptado en su conjunto como un libro, y en ese sentido es una novela como cualquier otra. Pero también sé que muchos de esos lectores han sentido que se les reclamaba una participación mucho más activa, que es lo que yo llamo en el libro el lector cómplice. Julio Cortázar pasó la inmortalidad en París, Francia, el 12 de febrero de 1984. Entre los libros de la buena memoria. Canto Maestro, el programa de Cetera. Teléfono 2150-7456. Celular 11-5012-3589. Twitter @ Radiográfica 893. Facebook Radiográfica FM 89.3. Instagram @ Radiográfica 893. Y el correo www.radiografica.org.ar. Canto Maestro, el programa de Cetera. Canto Maestro, el programa de la Cetera, se escucha en las radios comunitarias de todo el país, integrantes de FARCO, Foro Argentino de Radios Comunitarias. El país está viviendo situaciones muy difíciles. El gobierno de La Libertad Avanza viene despidiendo y desmantelando en el Estado. Los recortes en áreas como ciencia y tecnología, educación, derechos humanos, son un claro ejemplo del ajuste salvaje que ya lo vivimos y lo sufrimos. Para conversar sobre estos temas, estamos comunicados con el profesor titular de la Universidad Nacional de La Pampa, la Universidad Nacional de La Plata y la Universidad de Buenos Aires, el doctor en historia Roberto Pitaluga. Roberto, ¿qué análisis haces de este momento histórico en nuestro país y en la región? ¿Qué tal? Buenas tardes. Hacer un análisis sería bastante extenso. Yo creo que estamos en una, no solamente regional, ¿no? Me parece que estamos en una coyuntura de transformaciones a nivel global. No me estoy refiriendo estrictamente al triunfo de las formaciones de ultraderecha, sino me estoy refiriendo a ciertos cambios en las matrices de la producción y de la producción de sujetos a nivel global, que tiene que ver con las llamadas redes sociales, la inteligencia artificial, el lugar que ocupan todas esas tecnologías y esa producción del conocimiento en la economía global. Me parece que eso tiene un impacto directo a nivel micropolítico en los sujetos que habitamos las sociedades. Entonces las sociedades están sufriendo transformaciones por estas fuerzas verticales que descomponen los vínculos entre las personas y producen aislamientos. Ahí es donde arraiga, por ejemplo, el discurso individualista, el discurso anticooperativo, el discurso de la competencia, de todos una guerra, de todos contra todos, y por lo tanto también todos los discursos y las prácticas, como recién decías en la introducción, que atacan políticas públicas o directamente lo público, no solo al Estado, sino espacios públicos, espacios de construcción colectiva. Así que me parece que eso es un panorama, me parece que abarca no solo la región y a la Argentina, sino a nivel general. En particular en la Argentina, además, tenemos este gobierno que todavía tiene como unas características muy especiales. O sea, yo creo que es un gobierno, lo voy a decir así, por ahí suena un poco raro, es un gobierno virtual, en el sentido de que se mira en espejo con el mundo virtual de las redes. Lo que no quiere decir es que no tenga efectos reales, tiene efectos reales muy concretos, despidos, cierres de plantas productivas, desposesión de los trabajadores y las trabajadoras, pérdida de poder adquisitivo, aumento del desempleo, no sé, hay un montón de efectos reales que se verifican, pero ellos gobiernan como si estuvieran en una especie de pantalla de computadora. Incluso fuerzan esos atributos de la virtualidad, de ser como personajes virtuales. Esa me parece que es una característica que se empezó a imponer en casi todos los países del primer mundo desde los años 90, un descentramiento del Estado, de las direcciones societales, un pase de ese poder de mando a las grandes corporaciones empresariales y el desdibujamiento de los políticos tradicionales de las burguesías de los países centrales, esos famosos estadistas que desde el siglo XIX y el siglo XX dirigían los estados. Eso empezó a declinar. Uno puede decir que Merkel es la última exponente de esa generación de estadistas, y lo que aparece después son señores gritones que dicen barbaridades, como Trump, pero ya lo era Berlusconi, Boris Johnson y, por supuesto, el actual presidente de la Argentina. Como profesor docente universitario, te quería preguntar, ¿cómo se vive este ajuste salvaje en las universidades? No solo en el caso de los docentes, sino en los trabajadores no docentes. Mirá, se vive muy angustiosamente porque el poder adquisitivo de los trabajadores de las universidades y en general de todo el sistema educativo ha declinado de forma notable. La pérdida de salario real, o sea, de capacidad de compra, es muy brusca en un año. No hace mucho publicaste sobre la inteligencia obrera, hablando notas sobre la experiencia política de los trabajadores en los años 70. ¿Cuál sería hoy esa inteligencia obrera trasladada también a todos los cambios que estás hablando de la virtualidad y la inteligencia trabajadora? ¿Cuál sería? Yo no lo puedo decir eso, o sea, eso se tiene que generar, así como hubo una... Claro. Lo que yo veo en los años 70 es que hay una inteligencia, cuando yo digo una inteligencia obrera, es que hay una intelectualidad en el proletariado argentino de los años 70. Y cuando digo proletariado, estoy ahí usando una categoría netamente política, o sea, no tiene que ver con trabajar en una fábrica. Ese proletariado argentino de los años 70 supo construir una perspectiva acerca de cómo debía llevarse adelante un proceso de transformación social revolucionario. No se le dio. Eran minoría dentro de las masas trabajadoras y eran minoría dentro del mundo de las izquierdas, pero ellos ahí plantaron una bandera. Yo creo que eso existe también actualmente, existió durante los años 80, existió durante los años 90, con mayor o menor desarrollo, despliegue o capacidad de concitar la atención. Incluso en momentos muy difíciles, como fueron los años 90, aparecieron un montón de manifestaciones de esa inteligencia, de eso que yo llamo inteligencia obrera. Creación de un montón de movimientos como el MOCASE en el norte argentino, la CTA, el movimiento piquetero, el movimiento de mujeres agropecuarias en lucha, la carpa blanca, o sea, fueron todas experiencias en la lucha de los estudiantes contra la ley de educación superior. O sea, hubo una cantidad impresionante de iniciativas, todas surgidas desde abajo, que probablemente no tengan algo así como una gran formulación teórica, pero que si uno escarba ahí, mira, se detiene a leer sus publicaciones, a ver sus acciones, se encuentra que ahí hay pequeñas estrategias que van delineando un territorio, un camino, que en muchas cosas tiene enormes coincidencias con aquella de los años 70 y con otras pasadas. Si uno incluso mira este año del gobierno de Milei, todas las grandes movilizaciones y resistencias vinieron desde experiencias de colectivos de ese tipo, ¿no? De colectivos de base. Se trata ahora de pensar una transformación, y esa transformación pensarla desde estas experiencias que se organizan desde abajo. Hablas de esas experiencias y me viene a la memoria justo hoy, 12 de febrero, se cumplen 70 años de ese gran luchador, ejemplo, referente del sindicalismo, de la política también, Germán Abdala. Una reflexión sobre ese tipo de militancia, ese tipo de luchadores, que no es, por suerte, solo un ejemplo aislado, sino que tenemos otros, como puede ser Agustín Tosco, Avelino Fernández, Salamanca. Háblanos sobre estos 70 años del natalicio de Germán Abdala. Sí, lo de Abdala fue una pérdida enorme. De hecho, hoy podría estar siendo parte de este proceso. Una pérdida enorme por la juventud y además por la inteligencia. Si tuviéramos que decir, bueno, cómo se encarna a veces la inteligencia obrera, en este caso se encarnaba en esta persona que tenía una claridad política notable y que a mi criterio significó un cimbronazo muy fuerte para las políticas autonomistas del movimiento de trabajadores en la Argentina. Probablemente era el dirigente o la referencia más emblemática. Se había ganado por su capacidad. Vos lo emparentabas con Tosco, Salamanca, etcétera. Yo creo que sí, que ese es el lugar que tuvo a pesar de su muerte prematura. Ella muere muy joven. 38 entonces, años. Claro, pero ahí tenemos otro caso. Y alguno podría decir, pero entonces había ahí una tradición que sobrevivía, una tradición de esa intelectualidad obrera, que no está esperando que alguien venga con un libro a decirle cómo son las cosas, a explicarle cómo es el camino de la emancipación, sino que produce el acto y la reflexión sobre el acto. Abdala era una de esas personas. Roberto, a todos los trabajadores de la educación, en este caso vos que sos profesor universitario, ¿para qué sirve la educación pública? Yo diría que la educación pública, más que servir, es constitutiva de un tipo de sociedad y, por lo tanto, de un tipo de ciudadanía. La educación es ese momento en el cual nosotros, la comunidad, conversa acerca de qué es lo que quiere hacer, cómo quiere vivir, qué quiere ser. O sea, no me parece que sea algo que pueda pensarse incluso instrumentalmente. O sea, no es que tenemos que tener educación pública para otra cosa. Es la forma de la sociedad misma. Y como en la Argentina eso ha formado parte de una tradición muy vigorosa, ese es el punto democrático que este gobierno antidemocrático quiere eliminar y por eso la ataca. Uno podría decir que la educación pública es uno de los momentos relevantes de la configuración de la comunidad como comunidad, de nuestra comunidad. Así que yo le fijaría, más que un servicio a la sociedad, es un elemento constitutivo de la sociedad misma. Y ese me parece que es el alcance que tiene la Argentina. Y eso me parece que eso es una comprensión muy arraigada. De ahí que la defensa de la educación pública sea algo sentido más allá del voto a Milei. Roberto Pitaluga, doctor en historia, profesor universitario, ha sido un placer la charla con Canto Maestro, programa de Cetera, te lo agradecemos en el alma. Gracias por la oportunidad de charlar con ustedes. Un cielo azul de golondrinas, detrás del tiempo nos mira con temor, descubriendo vida, vida contra vida, son los que inventaron el amor. Secan las heridas, florecen los días, lluvias coloridas para vos. Una canción de maravilla te brota el pecho y nos tiembla la emoción. Se oyen tus sonidos y es tu canto un himno a toda la tierra y la creación. Se inaugura un nombre, se cuida la especie y se amasan sueños para vos. Canto Maestro, el programa de Cetera. Desde el 3 de marzo del 2007. Tejiendo sueños en la escuela y en la calle. Miércoles, de 14 a 15. Con FM Gráfica 89.3. Canto Maestro, el programa de Cetera. Victoria, victoria, victoria. Los hombres te siguen detrás de la aurora. El gobierno nacional, con su política de ajuste y déficit cero a pura ficción, ha desmantelado el cuidado de nuestras tierras y además ha fomentado desde diferentes lugares negocios inmobiliarios en muchas provincias. Luego de estos incendios vienen los negocios. Para hablar sobre este tema, estamos con el secretario general de la CTA de Río Negro, quien además es secretario de Asuntos Previsionales de Cetera, Jorge Molina. Jorge, contanos cómo está la situación en esa provincia y a dónde se puede ayudar. Bueno, primero que nada, hola Miguel, un saludo para vos y toda la audiencia del programa. Sí, la situación está muy complicada. Hace varias semanas que los incendios desatados en Epuyén, el Hoyo, que eso pertenece a Chubut, y Bolsón, que está todo pegadito ahí, es la comarca andina, hicieron estragos con muchísimas hectáreas arrasadas y se calcula un poquito más de 200 viviendas que se han perdido totalmente y otros habitantes que han perdido parte de sus pertenencias. O sea, hay algunos que han perdido absolutamente todo y otros que han sufrido daños también muy importantes en sus viviendas, en sus bienes. Esto es una catástrofe anunciada. Todos los años, lamentablemente, se producen estas situaciones, pero no en esta dimensión. Y esto de la dimensión actual tiene que ver con el abandono de las políticas de inversión en prevención y tratamiento del fuego, que se profundizó desde que está el gobierno Milei, muy bien vos lo relataste al principio, y con beneficiarios que por lo menos son muy dudosos, ¿no? Uno no tiene a ciencia cierta quiénes son los que han provocado los incendios. Sí es cierto que la mayoría han sido focos intencionales, pero sí lo que queda claro, por ejemplo, la casa de brujas que hicieron la Fuerza de Seguridad, donde, por ejemplo, llegaron hasta meter presos por sospechas a personas que eran vecinos, vecinas, que eran brigadistas voluntarios, y que, por ejemplo, cuando estuvieron detenidos en la única comisaría que hay en Bolsón, aparecieron pseudos gauchos, pseudos paisanos a caballo, reconocidos, allegados o empleados de Lewis, que atacaron a los manifestantes que estaban en la puerta de la comisaría solicitando información y libertad a estos compañeros y compañeras que habían sido detenidos injustamente, lo cual demuestra que, bueno, algo muy raro está detrás de todo esto. Por suerte, la comunidad se ha organizado, la comunidad se ha unido, distintos sindicatos se han unido a la lucha, al trabajo, algunas agrupaciones políticas del campo nacional y popular, y en función de lo último que vos decías, de dónde se puede ayudar, bueno, la UNTER Bolsón, que nuclea a los docentes de Bolsón y que está también dentro de la CTA, los trabajadores y trabajadoras de Río Negro, ha organizado una colecta solidaria, así que estamos centralizando todo ahí, inclusive la CTA se ha sumado a esa campaña solidaria con la comarca andina, y todo aquel que quiera depositar lo que pueda, cualquier ayuda sirve, lo puede hacer a el alias, todo mayúscula, oeste.peraprimo, esa cuenta es de la UNTER el Bolsón, y ahí hacer la colaboración que pueda acercar. Repito, cualquier monto ayuda. El alias, lo repito, oeste.peraprimo. Y una reflexión más. Yo creo que ha sido muy importante la reacción de la comunidad, pero esto además tiene que venir acompañado con una conciencia, ver que no toda la política es lo mismo. Si estamos en el discurso de que toda la política es igual, que esto es culpa de la política, estamos repitiendo el discurso de Milei, que es el que nos quiere hacer creer desde su inacción, diciendo que toda la política es una basura, y nos está diciendo, bueno, arreglense entre ustedes. No. Hay que unirse, hay que ser solidarios, pero debemos exigir un Estado presente. Sin un Estado presente es imposible. Primero, evitar estas grandes catástrofes y, si suceden, poder restablecer todo o dar la ayuda necesaria para poder volver a recuperar todo lo que se perdió. O sea, la ayuda solidaria sirve, la ayuda solidaria da una mano, pero si no logramos que el Estado tenga una fuerte presencia, va a ser muy difícil evitar futuros incendios y poder recomponer el desastre que ha causado esta catástrofe. El próximo viernes 14 a las 17 se llevará a cabo la 44 Marcha de la Resistencia. Esta convocatoria de las madres que participan organizaciones de derechos humanos, gremiales, sociales, estudiantiles y de diversidad. Es en Plaza de Mayo, el viernes 14 a las 17, y de ahí el cierre es al otro día, sábado 15 a las 15. Jorge, contanos la mirada de nuestra organización CETERA y de la CTA. Esta convocatoria de las madres, con la participación de un abanico sindical y de organizaciones sociales y políticas muy importantes, es trascendental tanto para la CTA como la CTERA, por eso se ha manifestado públicamente el apoyo y la participación y la convocatoria de lo mismo, porque, bueno, siempre las madres han sido la bandera, no tan solo de la resistencia, sino de la esperanza y el amor en una sociedad mucho más justa. Y aparte son abanderadas de la valentía que han tenido siempre para en situaciones muy complejas estar presentes y luchar por una sociedad más justa. Así que es fundamental, es trascendental. Por eso nuestra CTA y nuestra CETERA se suman, repito, como una bandera no tan solo de resistencia, sino de esperanza y amor por una sociedad muchísimo más justa. En tiempos tan duros y tan difíciles, donde por primera vez un gobierno democrático elegido en las urnas está transmitiendo valores de la ultraderecha que pensamos que no se discutían más, que habían sido anulados, y sin embargo ese discurso del odio, del racismo, de la intolerancia, ha vuelto a aparecer en sectores de la sociedad, animado nada más y nada menos que por la figura del presidente. Por eso es fundamental este tipo de actividades. El 12 de febrero de 1955, en Santa Teresita, provincia de Buenos Aires, nacía el militante sindical, social y político Germán Abdala. A 70 años de su nacimiento, querríamos que nos hagas una reflexión sobre su figura tan emblemática y tan querida para las y los trabajadores. Germán fue y es un imprescindible. Vos lo dijiste muy bien, un compañero que fue militante sindical, social y político, o sea, un dirigente integral, que tenía una mirada de la importancia de los trabajadores y trabajadoras en su conjunto, de la unidad de todos los sectores y la participación de la clase trabajadora en la política, un baluarte también la resistencia en los 90, un compañero que inclusive militó a pesar de su enfermedad y hasta último momento, con lo cual nunca le sacó el cuerpo a la lucha solidaria por todo el resto de sus compañeros y compañeras. Así que imprescindible y que va a estar siempre en la memoria y en las banderas de lucha tanto de los compañeros de ATE como de las dos CTA, como de los trabajadores en su conjunto y también en el peronismo y en el campo nacional y popular. Hoy empezamos el programa recordando la batalla de Chacabuco, la victoria del general San Martín, que dio inicio a la independencia del país hermano. Una pequeña reflexión sobre la figura del libertador. San Martín no fue únicamente un héroe militar, un gran general, un gran estratega, sino que además fue uno de los políticos más importantes de la historia argentina, que tuvo en claro la necesidad de independencia económica y política de nuestra patria, no únicamente de los españoles, sino de toda dominación extranjera, la importancia de la unidad del pueblo argentino, pero también la consolidación de una patria grande latinoamericana. Por eso también fue fundamental para la liberación de otros pueblos, junto con Bolívar, O'Higgins, otros pueblos del continente americano. Así que también lo importante es no encuadrarlo únicamente como un gran héroe militar, sino encuadrarlo como un gran político, su visión de la necesidad de la unidad y de la soberanía política e independencia económica de toda Latinoamérica. Hablamos de todo lo que está pasando en la provincia de Río Negro y en otras provincias también de nuestro país, pero querríamos que nos cuentes cómo está la situación de los trabajadores de la provincia. La situación de los trabajadores de la provincia, todos los trabajadores del Estado, sigue siendo muy complicada. Desde el mes de septiembre, que no había paritaria que fijara un aumento salarial, o sea, hubo distintos encuentros paritarios que fracasaron todos. Ahora, durante el mes de febrero, hubo dos paritarias, las dos pasaron a cuarto intermedio, la primera sin propuesta salarial, la segunda, que fue con una propuesta salarial que fue rechazada tanto por los compañeros de la UNTER como los compañeros de ATE, se pasó a un nuevo cuarto intermedio porque se ofrece una suma fija pagada por única vez, Lo que se está reclamando de todos los sectores estatales es una propuesta salarial que permita recuperar el desfasaje salarial que se tuvo y que se arrastra desde el año pasado, porque la primer paritaria que se hizo en el 2024 no tuvo en cuenta la devaluación de diciembre del 2023 y la de enero del 2024, y por lo tanto se arrancó con índices sin tener en cuenta esa verdadera pérdida brutal de poder adquisitivo. Hoy en día todos los docentes que recién inician en la provincia de Río Negro, o sea, el cargo testigo, igual que por ejemplo los porteros y porteras que están nucleados en ALTE y otros sectores de los trabajadores estatales, están por debajo de la línea de pobreza. Así que bueno, con la expectativa, esperamos que en la próxima paritaria, no hay fecha todavía, se haga una propuesta mucho mejor, y si no, bueno, lamentablemente estamos en la puerta de un posible conflicto. Jorge Molina, secretario general de la CTA de Río Negro y secretario de Asuntos Previsionales de CETERA, muchísimas gracias por esta charla con Canto Maestro. Un abrazo grande. Una cosa más, Miguel, antes de terminar la nota que quería agregar. Es muy importante, mañana jueves 13 de febrero se lanza una campaña denominada Jubilazo Federal, encarada por la multisectorial en defensa de la seguridad social, organización que integra muchísimas organizaciones de jubilados y jubiladas y también las dos CTA, y que es una junta de firma que, si bien se lanza en la plazoleta del Congreso mañana a las 17:30, la idea es repetirla en cada pueblo, cada ciudad, cada provincia. De la CTA tenemos claro que la defensa de la jubilación docente no puede ir separada de la defensa del sistema previsional en general. Así que de la CTA y de la CETERA convocamos a todos los compañeros y compañeras y a la ciudadanía en general que quiera proteger el sistema jubilatorio se sume a esta gran campaña. Y ahora sí, bueno, un abrazo para vos, gracias por el espacio y un saludo para toda la audiencia. Esto fue Canto Maestro, emisión 919. Audios Andrés, conducción Roxana Rogalski y Alejandro de Michelis. Recordemos que la única lucha que perdemos es la que abandonamos. Canto Maestro, el programa de CETERA, desde el 3 de marzo del 2007, tejiendo sueños en la escuela y en la calle. Miércoles de 14 a 15 por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro, el programa de la CETERA, se escucha en las radios comunitarias de todo el país, integrantes de FARCO, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Canto Maestro, el programa de CETERA.